vivir si tu cariño ya no es vivir? Y tengo mucho miedo, pues no quiero perderte. Quiero parar el tiempo para abrazarte, para quererte. Suena el teléfono y tú no estás. Si no te escucho no tendré paz. Amor, amor, te necesito. Cómo te extraño con todo dolor. Solo me calma escuchar tu voz. Amor, amor, te necesito. Quiero parar el tiempo para abrazarte, para que